Hola, soy Lewis. Bienvenidos a este Juegwis y... ¡Ay, no! No, Luis. Ni es Juegwis ni nada de eso. Yo soy Fabiana y aquí vamos a hablar de pelis. No, ya sé. Mejor de banda. ¡Ay, no, esa! Ya, tranquilo. Esto es Qué Gran Onda y aquí hablamos de todo. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días, bienvenidos a este, el primer programa de Qué Gran Onda. Yo soy Fabiana Mena. Yo soy Etzalia Arellano. Yo soy Lewis Rimá. Y yo soy Jorge Lechtig. Muy buenos días a todos ustedes. Bueno, y el día de hoy nuestro primer tema va a ser Los Cuatro Fantásticos. Así es, hoy vamos a platicar con ustedes sobre este gran fracaso. Esta película que de verdad ha sido destrozada por la crítica. Bueno, y también vamos a hablar un poco de Star Wars para los fans, unas fotografías que han sido publicadas. Y Jorge, ¿tú qué nos traes el día de hoy? Yo les traigo, vamos a hablar también un poquito de lo que es el Club de Cuervos, ¿no? Esta nueva serie de Netflix que está causando barullo en redes sociales, que está causando barullo en todos lados. Oye, Luis, pero cuéntanos antes un poco de qué va a ser Qué Gran Onda. Bueno, pues Qué Gran Onda es un programa de entretenimiento. Aquí les vamos a contar las noticias más relevantes del espectáculo. Vamos a compartir con ustedes nuestra opinión sobre diversos temas. Y también, ¿por qué no? Vamos a compartir también esos placeres culposos, esos gustitos que nos encantan, pero que no nos atrevemos a confesar, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Se va a poner bueno. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con este programa y les tenemos muchas noticias muy interesantes. ¿Cómo? A ver, Fabi, ¿qué nos puedes platicar un poco sobre Los Cuatro Fantásticos? Pues, como todos saben, esto ha sido un fracaso. Digo, creo que hemos escuchado en los pasillos y con todos nuestros amigos que ya la han visto, que no la veamos, etcétera. En mi opinión, yo creo que sí hay que verla para poder tener un poco de criterio, etcétera, para saber por qué es tan mala. Pero bueno, o sea, fue producida por 20th Century Fox y ahorita está pensando en regresarla a Marvel. Sí, de hecho, o sea, dicen que al final de la película, yo en lo personal no la he visto. Y oye, pero no des spoilers, no, ¿eh? No, para nada. Pero yo en lo personal no la he visto y no pienso verla, no pienso gastar mi dinero ya teniendo todo el aval de tanta crítica y de tantos expertos que te están diciendo no la veas, no la veas. Hasta el mismo director se retractó de la película, le echó la culpa a la casa productora le echó la culpa al director, los actores se deslindaron de la película, o sea, efectivamente es un gran fracaso. No tengo cero ganas de verla, la verdad. Pues de hecho... Perdón, Jorge, adelante, dinos. Mira, de las pocas cosas que yo he logrado escuchar sobre esta película, que en efecto ha sido un fiasco, es que uno de sus más grandes fracasos es que este personaje tan emblemático, que es la Mole, tiene una voz común. Es la voz del actor que lo representa, en vez de esta voz como monstruosa que caracteriza al personaje y con la que todos lo conocemos. Pues la verdad yo creo que sí se tiene que ver, como decía Fabiana, para nosotros poder decir lo que pensamos. No quiere decir que pensemos como toda la gente. Y pues bueno, yo investigué un poco y la verdad es que también el proyecto costó $190 millones. Y como va, dicen varios analistas que no se va a recuperar ni el 75% de lo que se invirtió. Yo creo que vamos a echarle la mano al director y pues vamos a verla, ¿no? Sí, imagínate, no. $190 millones a la basura. Pues sí, pero pues también hay que hacer bien las cosas y creo que hay que aprovechar que tenemos muchísimas películas mucho más interesantes que ver que gastar nuestro dinero en esa película tan mal criticada. Y oye, otra cosa muy interesante es que es la tercera vez que la intentan hacer, es el tercer lanzamiento que se hace de esta película y es la tercera vez que vuelve a ser un fracaso. Entonces yo creo que la película tiene como una maldición o no sé, porque Los Cuatro Fantásticos de verdad que en película no pegan. No, yo creo que falta la acción de Marvel por ahí. Bueno, yo creo que, o sea, esta es una película que va a convertirse en uno de los mayores fracasos del cine de acción y creo que también por eso es muy interesante verla, porque bueno, no solamente hay que ver películas buenas, ¿no? También claro, hay que ver los fracasos del cine porque pues es importante para poder criticarlos, ¿no? Porque pues a perder el tiempo. Oigan, claro, pero... Pues sí. Jorge, tú y yo venimos conectados. Es que, ¿qué les puedo yo decir? Esto de estar atrás de la cabina es un poco complicado, muchachos. No, pero la verdad es que yo quería decirles que en mi opinión, yo creo que es tiempo de dejar descansar a estos personajes. O sea, yo creo que ya de aquí entre nos es mucho force. O sea, si ya se dio una, no se dio. Bueno, intentaron hacer la continuación con los mismos personajes. Y ahorita un remake completamente diferente, con propuestas diferentes, con una antorcha humana, de piel morena. No sé, siento que es fracaso tras fracaso tras fracaso. Y ahorita yo creo que ya es tiempo de darte cuenta que ese tipo de superhéroes pues no llaman la atención, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con Linterna Verde, o como han pasado con otros superhéroes que de verdad simplemente no la han hecho en la pantalla grande y es mejor dejarlos en el mundo de los cómics. No sé qué opinan. Pues sí, muy curioso, ¿no? Porque además los Cuatro Fantásticos en su formato y en su formato original, que fueron estos cómics, estas historietas, pues realmente fue un hit y es muy sorprendente cómo no han podido llevarla a la pantalla grande. Y pues sí, concuerdo contigo, creo que ya deberían dejarla descansar un rato, ¿no? Bueno, y se dice que también puede un poco arrastrar a X-Men, ¿no? O sea, creo que he escuchado que los puede llevar igual al fracaso por una parte, o puede... Sí, porque como vieron las personas que la anterior película pues es un fiasco, como que más o menos les empieza a dar miedo ir a la siguiente película de superhéroes y de este tipo de personajes, ¿no? Y la verdad es decepcionante porque se estaba hablando, o Bryan Singer había dado como indicios de que iba a haber un crossover entre los Cuatro Fantásticos y justamente X-Men. Y ahorita la gente, después de ver esta pues sí, película tan chafa y tan mediocre, yo creo que lo que menos esperan es que junten esta franquicia tan fracasada, tan mala, con algo tan bueno como ha sido las películas de X-Men, que de hecho han caído de calidad también, pero ese es otro tema. Pero de hecho esto no es algo que está pasando recientemente. Pasó con Spider-Man, o sea, Sony hizo lo mismo con Spider-Man y tampoco tuvo mucho éxito, la verdad, ¿eh? No, yo tampoco soy fan de Spider-Man, no me gusta nada, pero pues eso ya es muy mi gusto, ¿no? Sí, pues no, sí. Pero igual siguiendo la línea de la ciencia ficción y de todo este mundo fantástico, tenemos otra noticia sobre otra franquicia multimillonaria que es Star Wars. ¿Qué tiene Seth Salí por ahí? Pues es lo que les estaba diciendo al principio para los que nos están sintonizando apenas. Acaba de salir unas fotografías de Star Wars. La verdad es que yo no soy muy fan. Investigué la nota, pero pues no sé, como que no puedo decir mucho, ¿eh? Oye, cuéntanos, ¿cuántas películas has visto de Star Wars? No, pues, ¿qué les digo? No me quemen al aire, por favor. Ay, bueno, ya que estamos quemando, Sally, yo tampoco las había visto, pero ya las vi. Un poco tarde, pero ya las vi todas. Sí, son un must, esas películas que tienes que ver a fuerza. La verdad es que están increíbles y las imágenes están muy interesantes. Aparecen los mundos que ya conocemos todos, los desiertos, las partes de las naves espaciales, las nuevas espadas láser. Eso también es como la novedad de estas películas. Y no sé, ya cada vez estamos esperando más y más y más esta película. Estas Achiu. Fotografías... las estrenó Se estrena el 18 de diciembre, ¿no? Ajá, exacto. La película se estrena el 18 de diciembre y las fotografías fueron filtradas por Entertainment Weekly. Oigan, yo me muero por ver a Diego Luna en Star Wars. Pero ese es de un spin-off, ¿no? No es de la película original. No, esa no va a ser en la película que va a salir en diciembre. Roach One. Esa sí no me la sabía. Se llama, donde va a salir... One. Sí, Diego es que Luna. Ya ahorita van a sacar un montón de franquicias, un montón de series, un montón de cosas aprovechando el furor de Star Wars. Pues es que es pues lo que sí. Disney mejor sabe hacer, ¿no? Oye, pero yo creo que sí está increíble esto de Disney, ¿eh? Que Disney haya comprado Star Wars. A mí no he visto ninguna, pero me parece, creo que la voy a ver nada más porque es de Disney. Sí, control, tiene su control de calidad, ¿no? Y las fotos que vi, pues sí se ven impactantes. Interesantes. Es un clásico, está muy, muy padre. Bueno, pues, ¿qué le parece si seguimos con las noticias? Y, bueno, una de estas es que Winona Ryder, estrella de la película Beetlejuice, Eduardo Manos de Tijera y otras películas de este tipo, acaba de anunciar una secuela de la de Beetlejuice, por supuesto. Y, pues, esto ha estado... no sé, causando mucho, mucho conflicto de intereses, porque Beetlejuice es una película que ha sido icónica y no estoy seguro de que los fans lo acepten tan bien. Hay como sentimientos encontrados al respecto. Pues sí, es que es lo que estábamos diciendo ahorita con los Cuatro Fantásticos. O sea, puede salir muy bien como puede ser un fiasco total, ¿no? Sí, la ventaja de esta película es que aquí tenemos a los mismos directores. Es Tim Burton el que va a dirigir esta segunda película. Y además se lo tenían muy guardadito, que después de 30 años estaban planeando seguir con esta, pues ya no franquicia, pero sí hacerle una secuela a Beetlejuice, que realmente es un clásico de la cinematografía. Y aparte es muy entretenida, muy divertida, y creo que va a estar muy interesante ver su versión de 2015, ya sin tantos prejuicios y sin tantas cosillas por ahí de censura, ¿no? Pero lo que yo estaba leyendo es que van a salir los mismos actores, y eso a mí me tiene muy sorprendida, porque el principal es Michael Keaton, el de Birdman. Exacto. ¿Cómo va a pasar eso? O sea... ¡Ay, qué emoción! No sé, a mí me parece que eso promete muchísimo, sí, ¿no? Sí, sí, sí, va a ser una joya. Yo siento que va a ser una joya de película. Y ahorita con la experiencia que tiene Tim Burton y pues todos los actores que van a participar, yo creo que va a ser una cosa muy, muy interesante, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Esa sí la veo, ¿eh? Esa sí. Con mucha felicidad. Ay, Dios mío. Bueno, ¿viste por lo menos la primera, Etzel? Pues sí, sí la vi. Sí, sí la vi. O sea, no te puedo decir que me acuerdo perfecto, pero sí la vi, sí la vi. Y me gustó. Me gustó porque todo lo que hace Tim Burton, buenísimo. Pero hablando de cosas que me gustan, pues ¿qué creen? Que va a salir un spin-off del Rey León. Oye, qué padre. Eso sí está tremendo. Y pues ya no, va a salir una película que es el spin-off, pero también va a salir una trama que va a continuar en la televisión, en Disney Channel y Disney Junior. A mí me parece tremendo. Tremendo. Son unos genios, ¿no? O sea, yo creo que debe estar muy padre esa serie y pues habrá que verla, ¿no? Y aparte también aprovechando que está ahorita el Rey León a todo lo que da aquí en México con la nueva producción que está en el Teatro Telcel. Sí, teatro. Entonces, pues está muy interesante, yo sí la quiero ver también. Bueno, pues para platicarles un poco de lo que se va a tratar, pues ya no, obviamente ya no son los mismos personajes. Aparecen estos personajes, pero va a ser sobre Kion, que es el segundo hijo de Simba y de Nala. Y se trata de que lidera con un grupo que se llama Lion Guard y que protege las tierras del reino. Yo no sé, suena interesante, ¿eh? Oigan, ¿pero qué creen? Sale Timón y Pumba. Oh, ya sé, y también Mufasa, Rafiki. Zazú. Sí, eso va a estar muy padre, la verdad. Y aparte somos muy nostálgicos, entonces nos va a pegar seguramente a nuestra generación, sobre sí, todo. Sí, yo creo que sí. Sí, totalmente. Oigan, y hablando de caricaturas, yo les voy a hablar un poquito de una de las que, a pesar de mi ya época universitaria, es de mis caricaturas favoritas y tengo una pequeña obsesión con ellas, y es Hora de Aventura. Hora de Aventura sacó hace poco un corto muy al estilo Mad Max. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pero realmente tomaba esta historia de... Bueno, es el intro de la serie, básicamente, pero completamente con la historia de esta película Fury Road, que acaba de salir hace poquito, ¿no? Sí. Entonces... Ay, perdón. No, nada más hay que aclarar que el tráiler es por parte de un fan, o sea, realmente no es de los que se encargan de hacer Hora de Aventura, pero eso lo hace como que más interesante, ¿no? Porque el trabajo de arte es muy, muy bello, creo que es muy idéntico al trabajo original que aparece en la serie de Hora de Aventura. Y también para que lo puedan checar, los vamos a estar compartiendo este tráiler en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos. ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Ya me las aprendí. En Twitter, @quegranonda. Y en Facebook, pues nos pueden buscar, estábamos comentando, nos pueden buscar como Qué Gran Onda o Facebook. Diagonal, qué gran onda. Y bueno, pues yo les quería decir, a mí me parece súper sorprendente que este chico haya retomado escenas para hacer el tráiler. O sea, no sé, eso es ser fan. El tráiler. Ser fan y ser talentoso. Pero oigan, en otras noticias, ¿qué tenemos, Fabiana? ¿Se acuerdan de Eskimo? Sí. Sí, ¿en Nickelodeon? Sí. Bueno, pues él... Sí. No salía en el 11. O sea. Pues el actor principal, Daniel Tovar, dio una noticia que prefiere actuar en teatro que en la televisión. Bueno, supongo que le gustaba hacer Eskimo, pero ahora dice que prefiere más libertad en el teatro, etc. Entonces, pues habrá que verlo, ¿no? Creo que era un buen actor y la verdad a mí sí me gustaba mucho Eskimo y cómo actuaba. Así es, sí. Y está en Bonobos con Regina Blandón, una gran actriz. Espero ver esta obra muy pronto. Y también les tenemos otra noticia muy interesante. ¿Les gustan los Simpsons? Sí. Uy, me encantan, yo soy fan. Y pues, lamentablemente, en uno de los capítulos de alguna de las temporadas, no sé en cuál, se murió la maestra Krabappel. Pero ahora tenemos a Sofía Vergara como nueva maestra de Bart Simpson. Eso va a estar súper divertido y muy, muy, muy interesante, ¿no, Jorge? Claro, aunque he de decir que la verdad no sé, pobre Ned Flanders. O sea, cada esposa que tiene se le muere, pobre muchacho. Pero la verdad es que siento que es una propuesta muy interesante y siento que Sofía Vergara le puede aportar mucho a este humor y a esta ¿cómo se digo? A este concepto de los Simpsons, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues el capítulo sale a mediados de la temporada 27. Pues habrá que verlo, ¿no? Pues sí, sí, sí, sí, yo me muero de ganas. Interesante. De hecho, o sea, solo está firmada para algunos capítulos, pero esperemos que el personaje pegue bastante para que sea como un personaje ya de cajón, ¿no? Y que esté ahí en todos los capítulos. Sí, pues es que ninguna maestra aparece en todos los capítulos. Bueno, pues... Bueno, vamos. Perdón. Es que Luis, me muero de ganas por decir esta canción. Vamos a una canción que a mí me vuelve loco. Es mi canción favorita del momento. Es Where Are You Now de Skrillex con Justin Bieber. Vamos a escucharla y vamos allá. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás? Espera que volvamos del corte. Pero me urge. Fabiana, tenemos que ir a un corte. Pues por eso, me urge. Ay, ¿qué tanto te urge? Es que tengo que ir al baño. Está bien, pero no te tardes. Estás escuchando Qué Gran Onda, el entretenimiento de otra forma. Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Etzali, despierta. Despierta, ya regresamos con el programa. Estás escuchando Qué Gran Onda, el entretenimiento de otra forma. Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Continuamos. Muy buenos días, regresamos aquí en Qué Gran Onda y pues ahora sí vamos a la gran onda. En Qué Gran Onda sabemos que hay oscilaciones de diferentes magnitudes, pero en el mundo del entretenimiento hay una onda de la que todos están hablando. Esto es la gran onda. La gran onda es este tema particularmente especial, el más sonado de esta semana, y vamos a hablar sobre un programa muy interesante. Es una serie nueva, pero padrísima, ya la estaremos contando. Padrísima. Y bueno, en esta sección lo que planeamos es compartir con ustedes esta nota relevante y debatirla entre nosotros, dar nuestra opinión, contarles qué nos pareció, si nos gustó, si no nos gustó. Entonces esperemos que coincidan con alguna de nuestras opiniones. Y si no, pues que nos pongan su opinión en Twitter, que eso es muy importante. Ya saben que es @ Qué Gran Onda. Iba a decir @ Qué Gran Onda, pero no. Eso es Facebook. ¿Te parece, Charlie? @ Qué Gran Onda para que compartan todas sus opiniones con nosotros. Estaremos leyendo todo lo que pongan para que le demos fav y retweet y todas esas cosas bonitas que se pueden hacer en Twitter, ¿no? Claro, y bueno, pues, a ver, platícame, Charlie, tú que te ves tan emocionada. Ay, sí, ¿cuál yo es, sí, la verdad. ¿Cuál es la gran onda del día de hoy? Bueno, pues la gran onda del día de hoy es Club de Cuervos. Oye, ¿y por qué te emociona tanto? Ay, no, porque de verdad... Yo, la verdad, soy fan. ¿De quién? Soy fan de Luis Gerardo Méndez, lo admito. Si me escuchas, soy tu fan. LOL. Hazme caso en las redes sociales, por favor. Todos mis estoqueos. Te sigo en todos lados. Sí. Sí. Sé dónde vives. No, tampoco, pero... Bueno, ¿de qué trata esta serie, Luis? Bueno, pues es como una... Perdón, me agarraron de sorpresa. Una especie de parodia, de ironía, en la que nos habla un poco sobre el mundo del fútbol, todas las cosas que engloban el fútbol, sobre todo en México. Y sí, nos habla desde la perspectiva de los jugadores, de la perspectiva de la afición, los directores de los equipos, la prensa, un montón de cosas muy interesantes, un poco críticas, pero muy divertidas, Edu. Sí, pero, o sea, bueno, es un poco una crítica a los, al, bueno, no sé, como al grupo futbolero, no sé, a la pasión futbolera, pero, si no, o sea, si no te gusta el fútbol, de todas formas, es como muy apta para verla, no se trata de fútbol en general, aunque tiene sí un tema, o sea, la puedes ver si, incluso si odias el fútbol, ¿no? a mí no me gusta nada el fútbol, y la verdad es que, pues ya casi me echo toda la serie, me falta un capítulo... Pero pues sí, sí me está gustando. Y aparte, los protagonistas están increíbles. ¿Quiénes son los protagonistas, Etza? Bueno, pues el principal es Chava. Es que espérense, es que dijeron de lo que va, pero no dijeron que es la trama. La trama es de dos hermanos que pierden a su papá, quien es el director, el cual es el director de del equipo de fútbol Club de Cuervos. Y bueno, pues es el constante roce entre estos dos hermanos que quieren ser los directores, ¿no? Los presidentes del equipo, sí. Exacto. Y aparte de eso. Y el chavo se llama Chava. El chavo. Que es Luis Gerardo Méndez. Así ¿y cómo es. Se llama la chica? No, Mariana Treviño. Que interpreta y... Isabel Mariana Ajá. Treviño, de verdad, está sí, increíble. Tremendo, de verdad, tremendo, me la quiero comer cada que la veo porque... en el mejor sentido, su actuación de verdad es impresionante. Me encanta cómo actúa y cómo está en el papel de Isabel. Yo sufro con ella y... O sea, de verdad es horrible. ¿Por qué sufres? Cuéntanos. ¿Por qué sufro? Porque es la típica hermana menospreciada. O sea, es esa persona que de verdad sabe todo, tiene todas las habilidades para de verdad llevar al club al éxito total. Y sin embargo, pues todo mundo se va... Por el que les cae bien, ¿sabes? O sea, y a la pobre la dejan sola. No, y ni siquiera, es por machismo, porque es mujer. Sí, también nos toca un poco este tema, la serie te lo marcan muy claramente, ¿no? De que no puede ser presidenta del equipo porque es mujer. Lo dicen directamente. Sí, directo. No, de hecho, sí lo dicen, textual. Sí, por eso. Sí, no, pero por favor hay que hablar un poco del personaje de Luis Gerardo Méndez. Por favor, que retoma totalmente el personaje de nosotros, los nobles. O sea, noble, noble. Sí. Bueno, o sea, y creo que esto también tiene que ver un poco con la producción, porque Alarraqui, que tiene una... Es Alarraqui Films, creo, algo así. Fue quien produjo a Nosotros los Nobles y también está produciendo ahorita el Club de Cuervos. Y creo que sí tiene mucho la misma métrica y los mismos cortes, ¿no? De hecho, fue por este éxito que Netflix buscó a Alarraqui para que hiciera... O sea, Netflix buscaba que Alarraqui hiciera un spin-off de Nosotros los Nobles que tuvo tanto éxito, pero él no quiso. O sea, decidió hacer una trama, entre paréntesis, diferente. Pero bueno, comunicólogos, hablemos un poquito... de producción, de todo lo que tiene esta serie. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Cómo lo vieron? En mi muy sincera opinión, a mí la verdad no me gustaron nada los efectos. Creo que sí están un poco chafones. Pero pues, o sea, creo que todo lo demás está entretenida. O sea, la historia sí está entretenida. Tampoco se me hace como que aporte mucho a la humanidad, pero sí está taquillera, sí. Pues... Para empezar, yo creo que desde el nombre está muy interesante, Club de Cuervos, como que te resalta esa metáfora de lo que va a pasar en la escena, cómo son los cuervos, pues son garroñeros, se buscan al más débil o a la persona o al ser vivo que está como convaleciente para pues, picarlo, comérselo. Y pues de eso se trata la serie, dos hermanos que se pican entre ellos y que sí, se están destrozando la vida totalmente. Y a mí en lo personal sí me gustó y no. Porque la producción no me parece tan mala como dice Fabi. Los efectos tampoco se me hicieron tan chafas. Pero lo que sí está muy simplón y muy sencillo es el guión. Realmente no creo que tenga una gran historia que contar. Y eso se nota porque en el quinto o sexto capítulo ya se empieza a caer la serie. Empieza a ser muy lenta. Y se retoma ya hasta el décimo, onceavo capítulo. Entonces como que el guión está muy deficiente. Y eso no es cuestión de dinero. Ni cuestión de que, ay sí, las series norteamericanas o las series de Netflix. Sí. Con tres pesos y un buen guión, pues hace... Bueno, no tres pesos, ¿no? Pero... No, pero de hecho... pero puede ser grandes cosas. De hecho, Netflix da mucho dinero a la producción. O sea, les da... Paga todos los costos. En realidad es... O sea... Sí, eso. O sea, bien, te da mucho dinero. Ajá. Y es lo que dijo Alarraqui, que... Exacto. Que tenía muchísimo más dinero para la producción que la que habría podido haber conseguido aquí en México. Y pues a mí, la verdad, me encantó. Soy fan. ¿Cuántos capítulos llevas hecha? Llevo cinco capítulos y me gusta muchísimo. Y no sé, a mí la verdad es que sí, aunque no cuente algo sorprendente, creo que es una crítica social. O sea, disfrazada de comedia. Y se me hizo muy padre porque yo de verdad no sé nada de fútbol y pensé que el Club de Cuervos sí existía. O sea, literal lo busqué en internet. No es cierto, y eso, por Dios. No, yo busqué también. Está increíble, pero porque no todo, Club de Cuervos, todo es muy real. O sea, y hay. O sea, hasta te hablan de patrocinadores que existen, pero no existen. Entonces siempre dejan esa duda. Y a mí me parece impresionante. Pues yo nada más busqué Nuevo Toledo. Eso Ay, sí lo no, busqué eso... porque no sabía. Ah, ¿tú también lo buscaste? Oigan, pero ya vieron que hay muchas escenas en Coyoacán. Ese fue uno de los problemas más grandes porque grabaron en muchísimos lugares. O sea, hicieron muchas locaciones dentro del DF y fuera del DF para armar este Nuevo Toledo. En Pachuca también grabaron bastante. y en Pachuca son donde se hacen las tomas como que más panorámicas y que realmente se ve el paisaje. Y pues, bueno, pero yo creo que esa es nuestra opinión y cada quien debe ver el Club de Cuervos para tener su propia opinión. Pues sí, yo no dije de todo, Fabi. Ah, sí, falta Jorge. A ver, George. Yo aquí el joven oculto. Que lo tenemos lejitos porque está atrás de la cabina, pero a ver, cuéntanos, ¿qué te pareció Club de Cuervos? Miren, la verdad es que a mí, no sé, no me terminó de encantar. O sea, es una serie que se me hace entretenida, sí. Siento que el papel de Luis Gerardo Méndez es tremendo. Un Javi Noble glorificado. O sea, me faltó un extra para sacarlo de mi cabeza. O sea, yo en mi cabeza lo seguía viendo como Javi Noble en vez de como Chava. Como Chava. Es que esa es la finalidad. Hay que tener sí, claro es la que, ajá, que la idea de Netflix es que era un spin-off de sí. Nosotros los Nobles. Por favor, a mí la verdad, vean, piensen en eso. Independientemente del amor de Edsa, a mí me parece que Luis Gerardo Méndez es un muy buen actor. Muy buen actor. Y a mí también, pero siento que ya está quedando en su punto común, en su zona de confort. Y eso sí me preocupa, porque va a terminar siendo como Chabelo, como la Chilindrina. No, y ya se quedan con el yo mismo pienso, papel no, y pienso ya no que salen de ahí. Yo tampoco es creo. Es su rol y lo va a ir haciendo mejor con el tiempo. ¿Pero el mismo personaje? Claro, pero si tienes un personaje, te puedes casar con él pero y es hacer... Que tampoco. Es muy talentoso para hacer un solo personaje. Exacto, es lo no, mismo no que yo nada pienso. De acuerdo. Y bueno, siguiéndome un poquito por el lado de la producción y todo el rollo, yo aproveché muy bien mis vacaciones y la verdad es que me aventé como 4 o 5 series de Netflix, no les voy a mentir. Y realmente viéndolo a nivel producción, o sea, vi series como Orange is the New Black, como Sense8, Marco Polo y así... Y de repente me pongo a ver Club de Cuervos, viendo que les dieron, o sea, un presupuesto bastante alto. Y no sé, siento que no lo aprovecharon del todo. Siento que hay algo que faltó. Yo también creo eso. O sea, yo también creo que tenían el dinero suficiente para una producción o unos efectos básicamente buenos. Y se me hace que de repente, o sea, el primer capítulo, las pantallas verdes se ven muy, muy cañón. Evidente. Oigan, sí, pero evidente, es que también... Sí. La postproducción duró nada más 13 semanas. O sea, se grabó en 13 semanas. Rapidísima. Y la postproducción fue en 13 semanas. No, no sé. O sea, sí, ya sé que es para Netflix y así, pero también hay que tener en cuenta todas estas cosas. Sí, recordemos que pues tampoco como que el dinero es como sinónimo de calidad. Ya hablamos hace ratito de los Cuatro Fantásticos y cuántos millones tuvo y los efectos y lo que quieran. Entonces yo creo que sí, el guión de verdad está muy, muy flojo en esta serie, ¿no, Fabio? Sí, pero yo también creo que, o sea, como decías hace rato, si vamos a hacer las cosas, pues hay que hacerlas bien, ¿no? Bien, ¿no? Sí. Porque... O sea, sí, yo creo que sí estaba entretenida y sí le puede sacar mucho más provecho del que le han sacado. Esperemos que la segunda temporada tenga unos efectos mejores o esté más, mejor planeada o con más tiempo, ¿no? Porque yo creo que sí es buena y es una buena idea, solamente le falta, pues no sé, tiempo. Pulirla. Tal vez. Nada más, por favor, cuiden las tomas. Las tomas son muy feas, eso sí. Yo hasta ya me mareaba porque el movimiento sí, de hay las una cámaras. Toma, hay una toma que ni siquiera usaron grúa, que estaba como alguien caminando sí. Hacia atrás con una cámara y yo así de... Supongo que esto es para... Bueno, no, quiero suponer que es para causar un efecto como de que estás ahí o no sé, pero no se ve bien. A mí bueno, la verdad es que no me agradó, la verdad. A mí tampoco, pero creo que ya nos estamos metiendo mucho en aspectos técnicos. Pero ¿sabes qué? No, pero es que eso hace que la calidad baje, sí. La verdad. Sí. Y ¿sabes? Hay otra cosa muy interesante y es que la crítica lo está comparando mucho con Rudy Cursi. Claro, y creo sí. Que sí, o sea, apenas lo empiezo como a procesar y tienen toda la razón. Rudy Cursi también trata sobre todas las cosas que pasan detrás del fútbol y pues ya es una idea retomada. Es como una mezcla entre Nosotros los Nobles y Rudy Cursi. Y Rudy Cursi, exacto. Sí. Es la mejor... mezcla. Ah, sacaron de la canción de Rudy Cursi, estaba bien padre. Quiero que me quieras. Oye, wow, que me encanta. Ah, era bien buena esa canción. No, pero. Yo la tenía en mi celular. Hoy también la canté en algún momento. Y hablando de canciones, ¿por qué no nos vamos a otra canción? Esto es Florida con Robin Thicke y Verdeen White. Y esto es I Don't Like It, I Love It. Siguen en Qué Gran Onda. Nuestras redes sociales: Twitter @ Qué Gran Onda. Facebook / Qué Gran Onda. I don't like it. Esto fue I Don't Like It, I Love It de Florida. Y bueno, les recordamos un poco las redes sociales, @ Qué Gran Onda y Facebook / Qué Gran Onda, o lo pueden buscar, Qué Gran Onda, como dice Etza. Es fácil. Bueno, yo soy Fabiana Mena, Luis Rimá, Etza Arellano y Jorge Lechtig. Y bueno, regresamos. Quédense que viene la mejor sección de todas. Ay, ay, el placer culposo. Ay, ay, ay. La nueva película de Marvel es la onda. No, la nueva canción de Enrique Iglesias, esa sí es la onda. Tranquilos, chavos, la gran onda está aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Con Fabiana Mena, Elsa Arellano, Jorge Lectic y Lewis Rimá. ¡Qué gran onda! El entretenimiento de otra forma. Oye, Fab, ¿qué escuchas? Nada. Ay, ¿cómo nada? Te ves bien contenta. No, nada, ya luego te cuento. A ver, ya, déjame ver. No, espérate. ¿En serio, Fabiana? ¿Rebelde? Esto es El Placer Culposo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Llegamos con la mejor sección de todas en la... ¿qué gran onda? ¿Qué gran onda? Y bueno, pues, ¿qué es un placer culposo? Como lo dice el nombre, es algo que te gusta, pero que te da culpa, que te da pena que todo el mundo sepa que te gusta. Como, ¿no? Por ejemplo... Bueno, a mí no me da pena, pero... No, un placer culposo te tiene que dar culpa. Bueno, sí. La verdad, sí me da culpa, pero lo o sea, dicen que primero es la aceptación y aquí estoy aceptándolo. Entonces, me voy a abrir con ustedes. Bueno, no, ya, en serio. El placer culposo es una canción que les guste, que se sepan desde el principio hasta el final, pero que nadie sepa que les gusta. ¿No? ¿Qué tal? Suena interesantísimo. A ver, pero cuéntanos, ¿cuál es tu placer culposo? El día de hoy. Espérense. Ay, el día de hoy tengo miedo. Viene un placer culposo sabroso. Ay, tengo mucho miedo. Es de oso. El Julión. El buen Julión Álvarez. Ay, sí me gusta. El productor reclama, estoy en contra de todo esto. Pues la canción se llama El amor de su vida. ¿La conocen? No. Gracias pues, a Dios. Sí la conocen, sí, porque tuvieron, yo siempre la escucho. Y tuvieron que investigar para el programa. A ver, cántanosla. No, ahorita la escuchan, ahorita la... Pero antes quiero saber. A ver, Jorge, ¿tú has dedicado canciones? Muchísimas veces. Aquí está el vivo ejemplo de... ¿Dónde? Pero... Aquí enfrente de la cabina de mí. En mi casa. ¿Por qué? Una de las locutoras, ver, que no es de Sally, la que me preguntó, mi novia. A ella le he dedicado muchas canciones. Y como... Hola, yo soy Fabiana Mena. Y soy la novia de Jorge. Qué gran onda. Y esto es qué gran onda. No, la verdad es que sí. Siempre ha sido como mi hit eso de dedicar canciones, ya sea que pues, qué no romántico. Sé. Bueno, ¿cuántas personas le has dedicado canciones? A ver, ya va a empezar el programa. Un caballero no tiene memoria, muchacho. No, no, la verdad es que sí he dedicado muchas canciones, muchísimas. Bueno, sí, ya. A lo largo de mi vida. Pero celosa. Es que siento que hay para cada momento, ¿saben? O sea, no es ni siquiera solo romántica ni de ese estilo, sino que de repente es como... No sé, como para cuando estás triste. O sea, por ejemplo, cuando estás triste es como de, oye, mira, escucha esta canción, te va a hacer sentir mejor. Sí, totalmente. Y este tipo de cosas siento que aplica mucho. Entonces, o a tus amigos también, ¿no? Yo sí quiero saber, Luis. Ah, yo sí, por supuesto. Desde la primaria y guardería que le dedicas a tu mamá. Sí. Mamá, hoy quiero decirte amo. Uy. Y la otra. Luis viene bien cantante hoy, La otra clásica para el Día de las Madres y los festivales, que no sé si Sally hizo. Porque, no, ella cantaba en francés. Exacto. Yeah. La de Juanga. ¿Cómo se llama la de Juanga que siempre le cantan a las mamás? La de Juanga que siempre le canga. Le cantan a los mamás. No sé. La de Amor Eterno. ¿Nunca le cantaron a su mamá Amor Eterno? No. Uy, pues ¿en qué festivales iban? Yo siempre veía que las lágrimas, mientras todos cantábamos. ¿Qué canción les dije? Juanga. Amor Eterno. Amor Eterno de Juan Gabriel. No, las mamás, lágrima y lágrima y lágrima. No, a ver. No, pero una de amor. No, uy, no, mejor has dedicado una de desamor. No, yo no le hago eso. La verdad es que hay que perder el tiempo en cosas más interesantes. Como ¿no? ver los Cuatro Fantásticos, ¿no? No, tampoco, yo hago esas cosas, ¿no? ¿Y tú, Fabi? Yo sí he dedicado muchas canciones a mis amigos y así. ¿Cómo cuál? Y a... Pues a mis mejores amigas les he dedicado la de True Friends. Ay, y a mí no, ¿eh? A mí nunca. Entonces está, o sea, luego te dedico una. Nunca han dedicado... Por su vida de Julián, por favor. No, nunca han dedicado la de... La de que hubiera sido antes, mejor. Niñas, tranquilas. Nunca han dedicado la de tu amigo fiel de Toy Story. Ay, claro. Sí. Esa también es como un must, ¿no? De a todos tus amiguitos. Ah, claro que sí te he dedicado a esa canción. Se las puse una vez en Facebook. Ah, es que la puso y ya me la dedicó. Pues no, así se dedican ahora. Así, o sea, es la nueva moda. Siglo XXI. Perdón, es que yo me quedé atrás. No. Bueno, y platícanos tú tus canciones que has dedicado, que te han dedicado a ti, bueno, amor. De ¡para largo! ¡Nah, qué mala onda! Saca la lista, saca la no, lista. No, a ver, pero, a ver, déjenme arreglo mis ideas. Pues no, la verdad es que, no, sí he dedicado canciones. Muchas canciones, luego ya ni me acuerdo que las dediqué y así. A mí también me pasa eso. Pero ¿saben qué? No, es que de verdad, lo mejor es dedicar canciones de desamor. Igual la persona no se tiene que enterar, pero tú la puedes cantar pensando en esa persona. Sí, bueno, sí te hemos visto. Es, en la fiesta, todo lo que da todo. No, es que es tremendo. O sea, te sientes bien. Y no hay violencia, todo es perfecto. También no existe violencia. El gimnasio y el ejercicio para desahogarse. Pero pues sí, sí, también... Cuando dedicas una canción de amor, yo creo que es peor, ¿no? Porque después la escuchas. Sí, y te es como recuerda que, a esa persona. O como dice Fabiana, se te olvida, ¿no? De tantas canciones que dedicas. Exacto. Sí, qué loco. Qué loco. Qué lo loco. Mejor es que no dijo ninguna que me dedicado a mí, pero no estoy ay, sentido. No sabía. Fabiana, ¿qué canción le has dedicado? Pues ahorita Fabiana ¿ninguna? Le puede dedicar la de el amor de su vida. No, no es cierto. No, porque esta canción habla un poco como de cuando tienes una persona especial. Y haces algo que arruina las cosas. Les ha pasado, ¿no? Bueno, a Luis no, porque es soltero, pero... Y él arruina todo, pero... pero sí les ha pasado, ¿no? Que se siente ese coraje de... Yo era esa persona y ya no lo soy. ¿Te estás escuchando lo que estás sí. diciendo? Es que esa... No, es algo muy profundo. Jorge, hazme caso. Tiene un contexto caso. Muy profundo. Perdónenme. Pues sí, o sea, no sé. Yo la verdad es que... Si hubiera desperdiciado una relación, hubiera dedicado esta canción. Pero como todo me sale muy bien, no lo hago. Y bueno, ¿qué onda con esta canción, Nensali? ¿Qué más nos puedes contar? Híjole, pues a ver, yo la conocí porque... No me acuerdo por qué... ¡Ah, por Spotify! Ni siquiera fue porque me la dedicaron, ¿eh? Que quede claro. Yo la conocí gracias a ti, la verdad. Todas las de banda las hemos conocido gracias a Etza. Tenemos nuestro repertorio de canciones conocidas por Etzali. ¿Y sabes qué es lo peor? Que hasta nos gustan ya. Sí, sí claro, se las saben, perfecto. De hecho, El amor de su vida yo la tengo descargada en Apple Music de mi celular. Y sí, el placer culposo de Luis. No, no me gusta tanto, pero cuando me la enseñó para hacer este programa, la verdad es que sí la escuché unas 3-4 veces. Buenísima. Ya no la he escuchado, pero sí está curiosa. Pues está curiosa. Ahorita la escuchan. Miren, otra que conste, vez. Que conste, tengo que yo remarcar. Que a mí no me gusta. Ay, ya. Bueno, en otra ocasión tendremos el placer culposo de Jorge. Sí, a ver cuándo nos enseña su placer culposo. A mí me gusta no, más eso no va a pasar. La de Julián Álvarez de Te hubiera sido antes. Creo que es la única que me gusta. La más conocida del universo. Sí, de sí. A lo que iba con mi comentario es que, o sea, de verdad, gracias a Etza yo tengo banda y todo ese tipo de cosas que no me encantan en mi celular y en mi iPod. ¿Y por qué las tienes? Porque sí le gustan, sí le gustan. No nada, me gustan, que Etzali no, hace que las baje. ¡Ay, no! Que quede claro que yo jamás le he puesto que una quede pistola. Claro. ¿Y que quede claro? Que aclaro. Y que quede claro. Que yo jamás he puesto una pistola, le he puesto una pistola a Jorge y le he dicho que descargue una canción de banda, ¿eh? Jamás. Tan, tan, tan, tan. Bueno, solo hay una que me pegaste en cierto viaje, pero ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Saben cuál está bien padre? La de La Rosa. ¿Cómo se llama esa canción? Me la de falta una un beso. Me falta un beso del Chapo. Esa es muy buena. No sé qué. Estaba pensando en ella en la semana y no me acordaba del nombre. Yo el otro día la busqué como La Rosa, porque no me acordaba y me costó un montón encontrarla, pero la encontré. Pues me hubieras preguntado y yo te decía. Ah, pero no estabas. Si ustedes también tienen un placer culposo como el nuestro, no olviden compartirlo con nosotros en nuestro Twitter, que es @quegrano onda, hashtag mi placer culposo, para que también sepamos un poquito de qué cositas les da pena y que les encanta, ¿no? Y pues vamos a publicarlo, digo, nada más podemos sí. No decir, puede ser anónimo si quieren, pero pues compártanla, yo ya lo estoy haciendo público, les estoy diciendo a todos, amo la banda, la verdad, me encanta cantar banda, y pues, Julián, chiquito. Oye, cuéntanos, ¿viste los premios Bandamax? No, respétame. Ay, y bueno, pues vamos con esta canción. Escúchenla muy bien y dedíquenla. Esto es El amor de su vida de Julián Álvarez. Yo soy Etzali Arellano. Yo soy Fabiana Mena. Yo soy Lewy Rima. Y yo soy Jorge Leitic. Esto es Qué Gran Onda en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Yo era el amor de su vida. ¡Ay, qué buena canción! No, no, no, tremenda. Proyectándose. ¿Les gustó o no? Sí, está coqueta. Está coqueta. Pues sabe más hoy, ¿eh? Te guiña el ojo y tal. Sí, me sin gustarme más. La banda. A ver, Fabi, pues, a ver. Pues no te gustó. A ver, ¿cuál es tu placer culposo? Yo ya les conté. De la banda, a mí lo que más me gustó, que me gusta, es la de Tu Vida Ha Sido Antes o la de La Rosa, que ya no me acuerdo cómo me dijiste que se llamaba. Un beso. Esa. Pero placer culposo no tiene que ser nada más banda. Puede ser, no sé, tal vez te encanta el metal o algo así. No creo que los metaleros piensen que es un placer culposo. No, claro, pues tampoco los... ¿Los qué? Los banderos. Entonces, Fabi, ¿no? ¿Ninguno? Pues esos sí son mis placeres culposos. Eso es, o sea, lo que más canciones. Sí, la verdad, sí. Pues a mí me daría gusto que te guste RBD y así. Ay, a mí me encanta RBD y eso no me da placer culposo. Pero ahorita sí traigo un placer culposo. Ayer le estoy escuchando. ¿Han escuchado la nueva canción de Hilary Duff? La canción de Spark. Sí, es buena. Sí. Me da buena. Mucha vergüenza decir que me gusta, no sé. No sé, es porque niña Disney. Niña, es niña Disney, entonces. ¿Quieres saber cuál canción tengo yo pegada? Así, neta, escucho todas las mañanas para sentirme bien. ¿Cuál? ¿Cuál? El amor de su vida. No. Buenos días, amor, de Cristian Castro. Me pone. No tienes una idea. Hubieran visto la cara de todos aquí. Creo en cabina. Que ya le ganó hasta esa. Me ganó con RBD, imagínense. Lo siento. Pero me la enseñaron el otro día y la traigo pegada. No sé, llevo como 2 semanas. Mucha bueno, culpa. Chicos, pero no olviden que también queremos saber su placer culposo. Compártanoslo en las redes sociales, que es Twitter @ qué gran onda y Facebook Diagonal qué gran onda. Qué gran onda. O sí, lo pueden buscar como qué gran onda. Así. Pero compártanoslo porque si no, ya no va a haber el placer culposo y les voy a poner los míos todo el tiempo. Sí, a lo mejor un día coincide y también nuestro placer culposo es su placer culposo. Pero bueno, muchas, muchas, muchas gracias por estar este día de hoy aquí con nosotros. Que tengan un excelente lunes. Esto es Qué Gran Onda. Nosotros somos... Yo soy Etzalia Arellano. Fabiana Mena. Y yo soy Jorge Leichtig. Y la verdad estoy muy emocionado, lo siento. Y faltó Luis. Y yo soy Lewis y así. Pero sí, pues, continúa, Jorge. No, la verdad es que les quiero decir que en serio estoy muy emocionado. Este fue nuestro primer programa. Y ¡qué emoción! Espero que lo hayan disfrutado todos ustedes, igual que nosotros. Nos divertimos, platicamos. No dejen de ver el Club de Cuervos y nos dicen su opinión. No dejen de ver todas estas nuevas noticias. Beetlejuice, spin-off del Rey León, Star Wars, no sé... Un montón algo más que de decir. Cosas. Pues que esperamos que no sea la primera ni la última vez que nos escuchan. Más bien la primera, sí, obviamente. Prepárense, por favor. Prepárense para lo que viene, porque vienen noticias. Y esto es Qué Gran Onda. Va a estar bien bueno. Qué Gran Onda. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Besos. Les tengo buenas noticias. Ya nos vamos. Pero a clases. Ay, y las buenas noticias. Que nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Qué Gran Onda, el entretenimiento de otra forma. Por Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tu sentido.